González y Carlitos Martínez en Gramalot. Hace feliz. Los que se empeñan de que no existe esta unión, quiero que sepan que no lo van a lograr. Pero no importa si cuando uno quiere amar, no hay imposibles, siempre y cuando exista amor. Y otra piedra vuelvo a tropezar, otra espina encuentro en una flor, y esta vez no voy a claudicar. Esta vez no voy a claudicar, porque voy a ganarme tu amor. Tus padres que comprendan mi vida, espero tus paisanos me entiendan. No pensé que una linda morena fuera a ser la razón de mi vida. No pensé que una linda morena fuera a ser la razón. Ángel Gutiérrez, los hijos de Cristi. Y tu encanto, por ti soy un prisionero de amor. Voy cual ave peregrina volando, que va con una herida y cantando, aunque muy dentro sienta el dolor. Si hoy te toca decidir, si mis contrarios o el hombre que más te ama. Y estas son las leyes del querer, normas que nos dicta el corazón. Yo quisiera hacerte comprender mandamientos que tiene el amor. Yo quisiera hacerte comprender mandamientos que tiene el amor. Pensarán que es mentira esto que estoy sintiendo por ella. Esto es lo que yo quiero que entiendan, que tú eres la razón de mi vida. Y esto es lo que yo quiero que entiendan, que tú eres la razón de mi vida. Jairo Alberto, Romario y Jairo Andrés.